queremos saludar y dedicárselo a todos los amigos, seguidores. Revelación alemana. Dejo de ejecutar la orquesta que animó la fiesta que se dio en casa de Sebastián. Y para distraer a toda la reunión, se pidió un viejito que tocara el acordeón. Tarara, así el viejo empezó. Tarara, su polca continuó. Tarara, y allí se entusiasmó. Para el beat.